What's up? Hey, Dani Flow. Hola, chúpame el pitote como helado. Ahí te ve el líquido super blanco. Brr, Alumix con Tenseki, Dani Flow al lado. Hoy vas a coger con el que estudia en colegio privado. El rey del morbo en lañero session. Te voy a romper, per, la base voy a romper, per, la base voy a romper, la vagina. No te imaginas, te voy a poner a hacerme el jale, tú encima. Te voy a romper, per, la base voy a romper, per, la base voy a romper, la vagina. No te imaginas, te voy a poner a hacerme el jale, tú encima. Tengo una vecina, le gusta la gasolina masculina, y esa vecina tiene sobrina. La vecina gratis, pero la sobrina te va a pedir quina, pero con ese 500 luego de coger cocina. La maldita campesina quiere leche, la cocina pura morrita porcina, nalgotas de gelatina. La de los fetis cerrados, la perra come purina, y se le irrita la panocha cuando le echo valentina. Es rara, la zorra es rara, pero después de una semana neta le extraña. La niña de las hazañas le gusta como Dani Flow la regaña, me deja la cabeza de abajo con una migraña. Te voy a romper, per, la base voy a romper, per, la base voy a romper, la vagina. No te imaginas, te voy a poner a hacerme el jale, tú encima. Te voy a romper, per, la base voy a romper, per, la base voy a romper, la vagina. No te imaginas, te voy a poner a hacerme el jale, tú encima. Siempre niño bueno, pero con el real veneno. El ano yo te lo dreno a las 12 en el año nuevo. Si vamos a comer esa sonora por lo menos, y lo que sea que salga de tu cuerpo yo me lo bebo. Y el que está rompiendo con lo explícito y lo saben, el morbo ya tiene nombre y apellido, no mamen. Es de Dani Flow, el del verdadero jarabe. Es del morro de gorro original en polo Ralph Lauren. El mexicanote con la jerga, te lo va a meter la nueva superestrella. La libreta de platino hablando real. Tú sí tienes papá, pero a ti te vale verga. Alumix, Tensac, Dani Flow, from Irapuato, Guanajuato. Ñero Session, la session más morbosa. Divergente Sync, tu villano favorito, mami.